Buenos días, estudiantes. Aquí les presento el plan de evaluación de química de quinto año. Les habla la profesora Nesbi Castro. El objetivo número uno es la química del carbono. Va a estar presentado en la pizarra interactiva de la página del colegio del 13 al 16 de octubre. El referente teórico práctico a tratar es el átomo de carbono desde los principios cuánticos que rigen sus interacciones moleculares y la formación de múltiples sustancias denominadas cadenas orgánicas y los inicios de la química orgánica. Las estrategias de evaluación para este objetivo van a ser tres: un mapa conceptual con una valoración de 2 puntos, los criterios de evaluar es puntualidad 0,5 y la investigación de los conceptos del lenguaje químico a utilizar en el mapa conceptual 1,5 puntos. La estrategia B, línea del tiempo y evolución de la química orgánica. La valoración es 4 puntos. Los criterios a evaluar es elaboración de la línea del tiempo, 3 puntos, puntualidad 1 punto, presentación y coherencia 1 punto. Y la estrategia de evaluación C es el análisis documental que está relacionado con el carbono. La valoración 6 puntos. Los criterios de evaluación. Análisis del documental, 4 puntos, que va a constar de la claridad al analizar y el uso del lenguaje propio de la química y la entrega del análisis en tiempo y forma, 2 puntos. La entrega de las 3 evaluaciones del primer objetivo está pautada para la semana del 19 al 23 de octubre. El objetivo número 2 son los números cuánticos. La fecha de presentación en la página interactiva es del 26 al 30 de octubre. Referente teórico práctico, la configuración electrónica, diagrama de orbitales y números cuánticos. La estrategia de evaluación es taller de resolución de ejercicios de la constitución química de diferentes compuestos a través de fórmulas empíricas y o moleculares. Valoración 8 puntos. Criterios de evaluar, claridad al relacionar o comparar 1 punto. Uso del lenguaje propio de la química, 1 punto. Resolución y entrega de la guía en tiempo y forma, 6 puntos. La entrega para esta evaluación está pautada del 9 al 13 de noviembre, para dar un total de los 2 objetivos de 20 puntos. Cualquier duda se estará aclarando por el correo de la materia y los libros sugeridos también se darán en la pizarra interactiva. Buen día.